ETA mata a dos guardias civiles en Mallorca después de fracasar en su intento de asesinato múltiple ayer en Burgos. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Rafael Bermejo. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero decirles dentro del contrato de confianza no escrito que tenemos con ustedes es que a nosotros se nos hace también muy doloroso contar, como a ustedes, escuchar que ha matado a dos personas que simplemente dedican su vida a ayudar a los demás. Lo segundo, que en unos momentos va a comparecer ante los ciudadanos en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que esa comparecencia la van a poder escuchar íntegramente aquí en la Radio Pública. Lucía Yeste, Moncloa, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la comparecencia en principio estaba prevista a las 8 de la tarde, pero la han pospuesto a las 8 y 10. De nuevo es el horario para que el presidente del Gobierno, pensamos que va a condenar enérgicamente, como no puede ser de otra manera, este nuevo atentado contra la Guardia Civil. Enseguida volvemos a Palacio de la Moncloa, pues a las 2 menos 10 minutos de la tarde, en Palmanova, uno de los núcleos turísticos de Calvià, en Mallorca. Nosotros estábamos trabajando, hemos oído una gran explosión y enseguida no hemos podido imaginar que podría ser a lo mejor un transformador de luz, que es lo que suele pasar aquí, ¿no? En una zona tan tranquila. Y bueno, una gran columna de humo, hemos salido corriendo hacia allá para ver si podíamos ayudar o algo y he visto enseguida que era un atentado. Hemos despejado a la gente que se empezaba a agolpar para ir a mirar desde el hotel, porque nos cae justamente enfrente, y había una gran columna de humo, había un herido en la carretera que lo estaban reanimando, intentando reanimar, y me imagino que dentro del coche pues estaría el compañero. Este responsable de un edificio turístico cercano nos contaba en Radio Nacional qué había pasado, y lo que había pasado es que ETA había asesinado a dos guardias civiles, Carlos Sáenz de Tejada, un burgalés de 28 años, y Diego Salva Lezaún Navarro, de 27. Ninguno había nacido cuando se aprobó la Constitución y el Estatuto de Autonomía Vasco, ninguno ni de lejos cuando ETA nació funestamente hace 50 años. Desde entonces, ETA ha matado a 208 guardias civiles. Hoy no ha habido más desgracias personales, ¿para qué más? Y muy pocas materiales. La isla de Mallorca se ha cerrado un par de horas por mar y aire en una operación jaula para tratar de detener a los asesinos, porque se sospecha que estaban cerca del lugar del atentado haciendo explotar a distancia la bomba Lapa que habían colocado bajo el vehículo de la Guardia Civil. Esperamos conocer algunos datos más cuando llegue al lugar de los hechos. Quizás lo haya hecho ya el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Luis Mestres, Palmanova, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, todavía no ha llegado. Le espera aquí en el lugar de los hechos, entre otros, el presidente del Gobierno Balear, Francesc Antich. Por otra parte, por cierto, bomberos, equipos de seguridad, Guardia Civil, a esta hora retiran los escombros de una explosión de un coche, una explosión esta provocada por los TEDx ante la sospecha que fuera un vehículo el que ha explosionado y se hubiera añadido un artefacto explosivo. Se ha localizado esta tarde. Este vehículo se encontraba aparcado delante del antiguo cuartel de la Guardia Civil aquí en Palmanova. Enseguida volvemos allí contigo, Luis. Mañana se cumplen 50 años de, como dice Rubalcaba, el funesto 50º aniversario del nacimiento de ETA. Mañana se cumplen 50 años del nacimiento funesto de ETA. Calvià, Mallorca, es un destino turístico mundial de primer orden. La noticia ha tenido un gran impacto en todo el mundo. La Casa Blanca ha ofrecido toda su colaboración contra los terroristas a las autoridades españolas. En Mallorca hay decenas de miles de ciudadanos alemanes, miles de ciudadanos británicos. ¿Cómo se está siguiendo la noticia en estos países? Berlín, Aurora Mínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la noticia ha sido y sigue siendo portada en todos los informativos audiovisuales y en las páginas digitales, y hay dos titulares coincidentes en todos ellos. Caos en Mallorca y qué preocupación entre los turistas que se encuentran allí y también entre aquellos que planean viajar a las Islas Baleares en las próximas horas, especialmente tras haberse sabido que había un segundo artefacto explosivo que ha sido desactivado esta misma tarde. El cierre temporal del aeropuerto de Palma ha afectado a muchos aeropuertos europeos y alemanes, especialmente al de Düsseldorf, que está especializado en vuelos charter. Todos los comentaristas subrayan que mañana ETA celebra sus 50 años de vida y recuerdan que la familia real veranea en Mallorca. Bueno, pues la expresión celebrar no es una que nos guste utilizar mucho aquí. Gracias, Aurora. Londres, Juan Tato, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí los medios han estado toda la tarde pendientes del atentado, especialmente porque Palma Nova y las Islas Baleares en general son un destino muy frecuentado por los británicos. En las cadenas de televisión, como la BBC, han entrevistado a varios turistas británicos como este que han podido presenciar el atentado. Los medios también han estado siguiendo la situación en los aeropuertos de la isla e informando sobre el estado de distintos vuelos con origen y destino en Mallorca que han tenido que ser retrasados o desviados. El Ministerio de Exteriores británico advierte en su página web de que la amenaza del terrorismo en España es alta, que los atentados pueden ser indiscriminados y que pueden afectar, como en el caso de Palma Nova, a lugares frecuentados por turistas extranjeros. En el Congreso de los Diputados, gracias Juan, volvemos a España. Se ha escenificado esta tarde de nuevo la imagen de la unidad de las fuerzas políticas y sociales contra el terrorismo. Luego van a escuchar una declaración conjunta y lo que opinan algunas personas destacadas de este atentado. Desde el rechazo también prometemos que vamos a establecer un contacto directo con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con Maite Pagazaurtundura. Pero hay más noticias que contar esta tarde. Ana Sterling, buenas tardes. Buenas tardes. Con la economía como referente. La economía sigue retrocediendo, pero menos. 9 décimas en el segundo trimestre respecto al primero y un 4% interanual, según el Banco de España. Los precios volvieron a bajar en julio. Hasta el 1,4%, nuevo mínimo histórico. Industria cree que hemos tocado fondo. Competencia multa a Repsol, Cepsa y BP. Con cerca de 8 millones de euros por haber fijado precios en las gasolineras. Las primeras ayudas por el cierre de Garoña en febrero próximo. Sebastián explica en el Congreso el cierre de la planta en 2013 y dice que no supone un rechazo a la energía nuclear en su conjunto. Niegan haber realizado seguimientos a políticos. En libertad sin fianza, 3 asesores de la Comunidad de Madrid tras declarar como imputados ante una juez. Consultas médicas telefónicas por la gripe A. Sanidad y sociedades científicas lo recomiendan. Las empresas deberán tener coordinadores ante una posible pandemia. Tras quemar 5.000 hectáreas. Controlado en un 75% el incendio en el sur de la provincia de Abeta. Empiezan a salir de prisión los indultados en Marruecos. Casi 25.178 de ellos españoles con motivo del 10º aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI. Que ha anunciado también la creación de un comité para la descentralización territorial de Marruecos. Veremos qué repercusión tiene eso en la situación del Sáhara Occidental. Y la previsión meteorológica del viernes. Sigue habiendo aviso naranja por calor en Canarias, mucho calor de nuevo en el centro y sur peninsular. ¿Y qué es lo más destacado de la actualidad deportiva? Borja Inza, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues Gabi Heinze se va al Olympique de Marsella, pendientes del futuro de Xavi Alonso, que ya está con el Liverpool, ya ha entrenado a Arbeloa. En el Barça, el bielorruso Lev va cedido al Stuttgart alemán. El Athletic Club vuelve a Europa, jugará a las 9:30 con el Young Boys suizo. Albert Luque ficha por el Málaga. La selección española de baloncesto, tras presentarse en Madrid, ya se ha concentrado en San Fernando para preparar el Eurobásquet de Polonia en septiembre. En waterpolo, España busca la final de los Mundiales de Roma, se mide a las 9 a Estados Unidos y reunión en la Moncloa sobre la candidatura olímpica de Madrid 2016, en la que Gallardón le ha pedido a Zapatero que acuda a la sesión del COI el 2 de octubre en Copenhague. Son las 8 y 8 minutos de la tarde, las 7 y 8 en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. Carlos Sáenz de Tejada, nacido en Burgos hace 28 años. En febrero de 2008 ingresó en la Guardia Civil y desde el 19 de julio de 2009 estaba destinado en Baleares. Diego Salva Lezaun, un apellido euskaldún, por cierto, nació en Pamplona, tenía 27 años y empezó a trabajar en Mallorca como alumno en prácticas el 31 de enero de 2009. ETA les ha matado esta tarde al reventar con una bomba lapa el todoterreno al que acababan de subir para trabajar en la ayuda a los demás. Estaban en Palma Nova, en el municipio turístico balear de Calviá. Aparte de segarles la vida y de cambiarla para siempre a sus más cercanos, la banda terrorista no ha conseguido nada más. Eran las 2 menos 10 de la tarde y desde entonces, al tanto de todas las noticias, y allí sigue Lluís Mestres. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, ahora mismo, hace un minuto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, acaban de llegar al lugar de los hechos y ahora con el delegado del Gobierno de las Baleares, el presidente de la Comunidad Autónoma, Francesc Antich, representantes del consistorio de Calviá, se dirigen al lugar donde se encuentra todavía los restos del coche que ha recibido el brutal impacto de la bomba lapa. Ahora mismo han hecho una pequeña curva y acabamos de perder la visión de esta comitiva que se dirige a lo que es el frente de este nuevo cuartel de la Guardia Civil. Apuntar que este cuartel de la Guardia Civil de Palma Nova era provisional, de hecho ocupaba unas dependencias municipales cedidas por el Ayuntamiento de Calviá, y al lado pues se encuentra un pequeño polideportivo y una zona de servicios. Ahora mismo los ministros del Interior y también la ministra de Defensa pues está visitando in situ el lugar donde a las 2:10 de este mediodía se podía oír una brutal explosión que acababa con la vida de dos jóvenes guardias civiles. Luis, los destrozos no han sido grandes, aparte de matar a dos personas, que ya es el mayor de los destrozos, pero no, en la zona no se observan grandes destrozos, repito. Nosotros estaremos a unos 500 metros, no podemos ver nada, pero algunos compañeros gráficos han podido recoger todavía algún resto que ha llegado hasta aquí. Gente que ha podido ver el coche nos ha confirmado que el mismo ha quedado totalmente destrozado a consecuencia del fuerte impacto. Decir que, supongo que lo contamos, sí. Pero el propio delegado del gobierno seguramente habrá sido una bomba lapa que se ha... Luis, tenemos que acercarnos al Palacio de la Moncloa. Lucía y Este, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, pues sí, en estos momentos ha pasado el presidente del gobierno, solo ha entrado en la sala del Consejo de Ministros, de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, con una cara bastante triste, podríamos decir. El presidente se dirige en estos momentos a los ciudadanos, lo escuchamos. Los guardias civiles don Carlos Sáenz de Tejada García y don Diego Salva Lezaún han sido asesinados hoy por ETA en Calviá, Palma de Mallorca. Expresando el sentir de todos los ciudadanos, quiero condenar esta nueva vileza, con mucho dolor, con mucha rabia, y también con una determinación y una firmeza inconmovibles, el gobierno y toda la sociedad española están hoy con sus familias, sus amigos, sus compañeros. A todos ellos les mando, en nombre de todos los ciudadanos de bien, el abrazo más intenso. La Guardia Civil ha sufrido una vez más el ataque que en ella los terroristas nos han dirigido a todos los ciudadanos. Dos de sus miembros han dejado hoy su vida en el cumplimiento de su deber. Una vez más han hecho honor a su compromiso de darlo todo por la libertad y la seguridad de los españoles. Quiero que todos los miembros de la Guardia Civil sepan y sientan que el dolor que hoy vivimos con ellos es una muestra del homenaje que merecen por su servicio. Este atentado criminal, al igual que el que ayer también padeció la Guardia Civil en Burgos, se produce en un momento en el que la acción decidida de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de las fuerzas de seguridad francesas, golpea como nunca a la banda terrorista. Desmantela su organización, desbarata sus acciones, identifica a sus miembros. Los detiene cada vez más pronto y en mayor número. Y así va a seguir siendo. Quienes hoy están detenidos, quienes sufren largas condenas de prisión, están señalando el camino que les espera a los autores de estos últimos atentados. No tienen posibilidad ninguna de esconderse. No podrán escapar, no podrán eludir la acción de la justicia. Serán detenidos, serán condenados, pasarán su vida en la cárcel. Todos los demócratas estamos con las fuerzas de seguridad. Todos los demócratas juntos estamos con el imperio de la ley y del Estado de Derecho. Todos los demócratas juntos estamos decididos a mantener nuestro compromiso común para acabar con el terrorismo, defender nuestras instituciones democráticas y hacer vencer a la libertad y a la ley de manera definitiva. Quiero agradecer al presidente del Partido Popular, a quien he informado de las circunstancias de este trágico atentado, el apoyo que ha manifestado al Gobierno en la lucha contra el terrorismo. Quiero también asegurar a los ciudadanos que el Gobierno ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremen al máximo la vigilancia, para que redoblen su entrega, para que incrementen aún más su esfuerzo y también para que se protejan de estos viles asesinos. Quiero, en fin, volver a manifestar mi solidaridad y mi dolor con las familias de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva, con quienes todos hemos contraído hoy una deuda impagable de gratitud por su servicio a España y a la libertad, que quedará siempre en la memoria de nuestro pueblo. Muchas gracias. Pues José Luis Rodríguez Zapatero ha emitido esa declaración institucional, no ha aceptado preguntas de los periodistas, tiene un semblante, pues se puede imaginar, muy, muy serio, y ha salido de hecho directamente de la sala donde comparece habitualmente, donde se hace también la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin detenerse a hablar con los periodistas. Como en otras ocasiones, en unos minutos tan solo contactaremos de nuevo con nuestra compañera Lucía Yeste para ver si se ha producido algún comentario en fuentes del Palacio de la Moncloa acerca de lo que va a hacer el gobierno en las próximas horas. Lo que sí que sabemos, y se lo podemos contar nosotros ya desde aquí, es que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, al que ha citado en la declaración institucional, van a viajar mañana otra vez juntos, como pasó en el caso de Eduardo Puelles. Van a viajar a Palma de Mallorca para asistir a la Capilla Ardiente, donde se recogerán los restos mortales de los guardias civiles Carlos Sánchez de Sajada y Diego Salva. Vamos a recordar de nuevo cómo estaban los hechos. Acabamos de dejar también la conexión con nuestro compañero Lluís Mestres, que sigue en Palma Nova para contarnos cualquier novedad. Los terroristas parece que tenían que estar en las inmediaciones del lugar del atentado porque los mandos de la investigación creen que activaron la bomba Lapa que habían adosado al vehículo cuando accedieron los dos guardias civiles y después de que lo dejara un brigada también de la Benemérita. Ese sistema ya se ha utilizado en alguna otra ocasión. Los guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego en el año 2000 también cayeron por una bomba Lapa, y mañana, Íñigo Enchusta, se cumplen 50 años de, como dice Rubalcaba, el funesto nacimiento de ETA. Íñigo, buenas tardes. Buenas tardes, y además también es la primera vez que matan en Baleares. ETA lo consigue haciendo explotar a distancia ese artefacto adosado al vehículo todoterreno que estaba aparcado desde primera hora de la mañana frente a unas instalaciones de la Guardia Civil en Palmanova. Los guardias civiles vestían de paisano, trabajaban en labores de mantenimiento y empezaban su turno unos minutos después. Este segundo atentado en apenas 24 horas puede interpretarse como un gesto de fuerza, una acumulación de ataques de la banda terrorista contra uno de sus principales enemigos. El secretario general de la principal asociación de la Guardia Civil, la UGC, Alberto Moya, ya sabe que son objetivo prioritario. Hemos recibido dos mazazos tremendos en dos días y para nosotros hay una causa inmediata. Somos el azote de ETA, somos el objetivo prioritario porque somos el resorte de la sociedad en la lucha contra esta delincuencia organizada. Hay que recordar que cuando en junio pasado asesinaron al inspector jefe de la policía Eduardo Puelles, ETA calcinó el vehículo con una bomba Lapa de unos 2 kilos, posiblemente amonitol reforzado. Hace 9 años, como decías, ETA utilizó la bomba Lapa en Sallent de Gállego. Entonces, dos agentes de la Guardia Civil murieron cuando iban a salir a patrullar a las 6 de la mañana, y hace poco más de un año la banda terrorista asesinaba a Juan Manuel Piñuel, el legutiano. Él avisaba a sus compañeros antes de que estallara una furgoneta bomba de gran potencia ante el cuartel de la localidad. Y en diciembre de 2007, recordamos, Raúl Centeno y Fernando Drapero fueron asesinados en Capretón. Recordamos perfectamente ese atentado, el último múltiple de la banda terrorista ETA hasta hoy. Hacía 18 años, Íñigo, que ETA no atentaba en Mallorca. Sí, en el año 91 ETA ya intentó matar en esas islas. El comando encabezado entonces por Urrusolo Sistiaga cometió dos atentados contra viviendas militares. Un tercero se frustraba porque el coche bomba incendiario no explotó. En 2000 las fuerzas de seguridad localizaron también un coche averiado en Huesca. Iba cargado de explosivos y el destino, un ferry que iba de Denia a Mallorca. Palma, no lo olvidemos, es lugar de veraneo de la Casa Real, y hace ya 13 años, en el 95, intentaron matar al rey con un rifle de precisión. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los terroristas 4 días antes de la fecha prevista. En 2004 ETA lo intentó de nuevo con ese sistema, pero al terrorista no le llegó el fusil con mira telescópica gracias también a las fuerzas de seguridad. Y en mayo, si recuerdan, supimos que la policía francesa comentaba que en 2004 ETA había planeado atentar contra el rey con un misil en el aeropuerto de Sonsanjuan. Los gendarmes encontraron ese año de 2004 dos misiles en zulos localizados en el País Vasco francés. Gracias, Íñigo. El delegado del gobierno en Baleares, Ramón Sucías, decretaba la operación Jaula poco después del atentado ante la sospecha de que los terroristas estaban cerca del lugar del atentado cuando se cometió. Durante horas no se podía entrar ni salir ni por aire ni por mar a la isla. Luego se ha reabierto el aeropuerto, pero la situación, Armando Pomar, dista mucho de ser, claro, normal 6 horas después del atentado. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. De normalidad, nada de nada, porque hay que recordar que durante 2 horas el aeropuerto de San Juan ha estado cerrado, ha afectado a 47 vuelos, en total más de 4.000 pasajeros, ha provocado el cierre de los puertos, tanto los puertos de pasajeros, todos los puertos de Baleares y los puertos deportivos. Hoy es jueves, es el día que recalan en Palma de Mallorca los cruceros que hacen el crucero del Mediterráneo Occidental. Es decir, hoy hay 4.000 turistas que no han podido acceder a sus propios barcos, a sus cruceros, hasta que no se ha normalizado el acceso por parte del control policial. En cuanto a lo que se llamarían efectos colaterales, cabe destacar el caos que ha provocado el control de policía en todas las carreteras de Mallorca, porque además impedían el acceso a puertos o aeropuertos. El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Ramón Socías, ha reconocido que esta comunidad autónoma siempre ha estado en el punto de mira de ETA. Por ello, ha dicho, hay que intensificar todos los protocolos de seguridad. Aquí no solo tenemos al jefe del Estado veraneando, sino que también hay una gran afluencia de personas que vienen a pasar sus vacaciones entre nosotros y por tanto tenemos que garantizarles la seguridad. En este sentido, pues aplicar, como he dicho antes, todos los protocolos que tenemos marcados. Por cierto, ahora mismo me pasa un despacho que dice que la policía está investigando en un edificio de apartamentos del Paseo Marítimo, ya que se sospecha que en uno de estos apartamentos podía haber estado alojado el autor o los autores de este atentado. Por cierto, el Gobierno Balear acaba de convocar un Consejo de Gobierno extraordinario y ha decretado 3 días de luto oficial en las Islas Baleares como muestra, y en concreto ha dicho, de la indignación del pueblo de estas islas por este brutal atentado. Bueno, pues esperemos, así se confirma esa noticia, que todo lo que lleve a la detención de las personas que han asesinado a los 2 guardias civiles sería una buena noticia. Armando, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Habitualmente los Reyes están por estas fechas en Mallorca. Este año don Juan Carlos ha retrasado su viaje a Maribén. Anoche despachó en la Zarzuela con el presidente del Gobierno y hoy ha iniciado un viaje oficial a Madeira. El monarca sigue al minuto. Luis Manuel Fernández, las noticias sobre el doble asesinato. Hola, buenas tardes. Desde el aeropuerto de Funchal, nada más bajar del avión, los Reyes han recibido del presidente de la República Lusa la solidaridad hacia España y el rechazo y la condena de Portugal a los 2 atentados perpetrados en las últimas horas en nuestro país. Condolencias que don Juan Carlos y doña Sofía han acogido con semblante serio y triste. Sus majestades llegaban a la isla de Madeira minutos antes de las 8 de esta tarde para iniciar una visita oficial a esa región autónoma de Portugal. Mañana, cuando reciba la medalla de oro de la ciudad de Funchal, el jefe del Estado español se referirá en su primer discurso a los atentados contra la Casa Cuartel de Burgos y a lo ocurrido hoy en Palma de Mallorca y que ha costado la vida a 2 guardias civiles. La imagen de la unidad de los demócratas contra el terrorismo cada vez más consolidada se ha expresado otra vez en el Congreso. Los portavoces de todos los grupos y los agentes sociales se reafirman en la firmeza para derrotar a los terroristas, Rosa Carreño. Todos unidos, una vez más, no ha faltado nadie esta tarde en el Congreso para decirle a ETA y a los terroristas que no lograrán su objetivo y que lo único que les espera es la cárcel. Vamos a seguir defendiendo la vida y la libertad y vamos a luchar con coraje, determinación y fortaleza democrática a los terroristas de ETA hasta su derrota definitiva a través de la fuerza exclusiva del Estado de Derecho. El socialista José Antonio Alonso ha leído en nombre de todos, como en otras ocasiones, esa declaración en la que se reconoce la labor y el sacrificio que hace la Guardia Civil en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, y en la que se condena el atentado de esta mañana en Mallorca y el de ayer en Burgos, también contra la Guardia Civil, con el que ETA, dice el comunicado, buscaba una masacre. Pues vamos a seguir recogiendo ahora pronunciamientos sobre el atentado, pero el que quizás más interesante sea, ya se lo anunciaba yo hace unos minutos, en estos momentos es el del ministro del Interior, que se encuentra en el lugar de los hechos. También allí continúa por Radio Nacional de España, Lluís Mestres. Creo que os han anunciado algunas declaraciones inmediatas. Lluís, buenas tardes de nuevo. Está hablando el ministro, lo escuchamos en directo. La Guardia Civil, se trata de una explosión en coche que había sido utilizado por los 2 guardias civiles durante toda la mañana. Estamos en este momento investigando qué tipo de explosión, si se trata de una bomba lapa o no, no lo sabemos. Y igualmente ha aparecido una bomba lapa en otro coche de la Guardia Civil que ha sido explosionada esta tarde, dada la imposibilidad de haberla desactivado como hubiera sido nuestra intención. Sobre los operativos, la investigación, me remito a todo lo que la Guardia Civil les vaya informando a lo largo de las próximas horas. Quisiera, por tanto, junto a las condolencias y a la condena del atentado, decir 2 cosas. Es evidente que ayer ETA falló y no consiguió su objetivo, que era matar, y desgraciadamente ha atinado y ha matado a dos jóvenes, dos guardias civiles, dos servidores públicos. Lo que ETA tiene que saber es que los demócratas somos mucho más fuertes que ellos. Tenemos nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores, y tenemos la fuerza que nos da el Estado de Derecho. Y todo ello, toda esa fortaleza, la vamos a utilizar con total determinación hasta terminar con la banda terrorista. Me va a permitir que sobre la parte operativa me remita a la Guardia Civil. ¿Se va a ampliar un dispositivo de vigilancia a partir de ahora con la llegada de los Reyes el sábado? Tenemos un amplísimo dispositivo de vigilancia hace ya algunos días en Mallorca, amplísimo. Y por tanto, toda la vigilancia que podamos dar, no a los Reyes solo, que también, sino al conjunto de los ciudadanos de Mallorca, se la vamos a brindar. ¿Se va a incrementar la seguridad teniendo en cuenta que nunca había habido un atentado mortal aquí en las Islas Baleares ante la Permítame que estas cuestiones las responda la Guardia Civil. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí la comparecencia informativa rápida del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, a su lado la ministra de Defensa, Carla Chacona. Pues está pasando y se lo estamos contando aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 8:25, las 7:25 en Canarias. Le voy a decir a Lluís Mestre, porque él está de un lado para otro, que quizás fuera de micrófono sería posible comentar con alguno de los dispositivos de las fuerzas de seguridad que están en aquella zona, si podrían confirmar esa noticia que nos decía Armando Pomar, de que se estaría registrando un edificio de apartamentos donde podrían haber estado alguno de los autores materiales de estos acontecimientos. Lluís Mestres va a seguir trabajando y nosotros aquí vamos a contarles que, como ayer tras el atentado de Burgos, hoy con más ahínco, porque las consecuencias del atentado son irreparables, todos los demócratas han repudiado el atentado y se han solidarizado con las víctimas, que es, repito lo que les decía a las 7 de la tarde, lo que debe estar seguro en el punto inicial de vista de cualquier persona. Maite Pagazartundúa, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva han muerto esta tarde. Simplemente su trabajo era ayudar a los demás, simple y complejamente, nada menos. Y en estos momentos ya se... Parece que se ha cortado la comunicación con... ¿Maite Pagazartundúa? Sí, no, es que se ha cortado otra comunicación, ya sabe que es una tarde de micrófonos tan abiertos, es tremendo, sí. Eso es lo que quería, y eso es lo primero que quería preguntarle. Fíjese, Carlos de Burgos, Diego de Pamplona, y la noticia que les haya llegado a su familia, yo sé lo primero que he pensado, me imagino que igual que estoy, igual que todo el mundo, ¿no? Pues sí, y yo también he pensado en Paqui, en la viuda de Eduardo Puelles y en tantas otras personas que todavía tienen un duelo reciente y que están pasando un verdadero calvario estos días. Y que se les vuelve a caer pues lo poco que hayan podido recuperar de su vida cotidiana al escuchar esto. Es perder a un ser querido por una barbaridad así, por una brutalidad de seres que han perdido la humanidad, es un tormento que no se puede explicar. Pero precisamente por eso, porque es un tormento del que seguramente sus padres, de la tristeza, no se van a terminar de recuperar nunca. Lo que tienen que tener claro, primero, es que les vamos a apoyar. Y lo segundo es que cada uno de nosotros tiene que hacer aquello que le corresponde. En primer lugar, como sociedad, ser conscientes de la gratitud impagable que debemos a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso muy especialmente a la Guardia Civil, que es el cuerpo que más víctimas mortales ha sufrido por culpa de los atentados de ETA, y que sin embargo no nos hemos vengado, que sin embargo lo único que pedimos es cumplir la ley, hacer cumplir la ley y agradecerles que hagan su trabajo y que defiendan la ley y los derechos humanos, porque son los máximos protectores de los derechos humanos de todos los ciudadanos españoles. Y en segundo lugar, lo que tenemos que estar es unidos, absolutamente unidos. Es muy bueno que el presidente del gobierno vaya a ir con el jefe de la oposición, es bueno que las asociaciones de víctimas y fundaciones hayan firmado juntas un comunicado de condena y de agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es bueno que los periodistas no sean equidistantes y que defiendan los derechos humanos. Como sociedad tenemos que saber que ellos están seguramente en sus últimos coletazos utilizando sus últimos cartuchos, pero que que no vamos a doblegarnos y que tenemos una deuda de gratitud, que no tenemos que tolerar ningún elemento de impunidad. Nosotros con quien tenemos una deuda de gratitud es con usted, Maite Bagazaurtundúa, porque, y me va a permitir que se revele a nuestros oyentes, estos días no son nada fáciles para nadie y especialmente para ustedes, para alguien que ha pedido a gente tan cercana como un hermano. Le agradezco muchísimo por eso que haya estado otra vez con nosotros en Radio Nacional de España y le vuelvo a expresar, como usted decía, el compromiso de defensa de los derechos humanos y apoyo a las víctimas desde esta casa. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes y vamos a poder con ellos si estamos unidos. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a recuperar la conexión con el Palacio de la Moncloa. Lucía Yeste, decíamos que parece que José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho eso que hacéis alguna vez de corrillos, estaba con un semblante realmente serio, como lógico. Sí. Y triste, incluso nos atrevíamos a decir, ha salido inmediatamente al acabar esa declaración, no ha habido preguntas, simplemente nos ha saludado y se ha dirigido otra vez a su despacho, desde donde hemos sabido que a lo largo de la tarde ha hablado en dos ocasiones con su majestad el rey, al que le ha informado de todas las investigaciones, de la marcha de las investigaciones y de todo lo relativo a este atentado ocurrido en Mallorca. También nos dicen fuentes de Moncloa que todavía no se sabe cuándo Rodríguez Zapatero tiene previsto viajar a Mallorca. Lo hará cuando quede instalada la Capilla Ardiente con los dos guardias civiles asesinados. Con toda probabilidad será mañana, ya por la mañana, pero de momento eso todavía no está confirmado. Es posible que antes de las 9 sí sepamos ya oficialmente cuándo viaja Zapatero y si efectivamente lo hace, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en el mismo avión con el líder de la oposición, al que, como hemos escuchado aquí en Radio Nacional, Rodríguez Zapatero le ha agradecido el apoyo del Partido Popular en estos momentos difíciles al gobierno. Pues eso es lo que nos ha podido contar ahora mismo nuestra compañera Lucía Yeste. Lucía, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eso es lo que ha pasado, repito, en el Palacio de la Moncloa. Fuentes también del gobierno nos dicen que, efectivamente, como les decía la Maite Bagazaurtundúa, que van a viajar juntos, como en otras ocasiones, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Tenemos aún más muestras. Pasa habitualmente, como les decía, contra los atentados. Hoy se añade un especial dolor porque ha habido consecuencias irreparables, muestras de condena de los atentados. Leticia Arenas. El Lendakari Patxi López estaba de vacaciones cuando conoció la noticia, las ha suspendido y viaja hacia Mallorca, pero antes desde su blog personal ha podido condenar el atentado. Sí, hemos escuchado a la Lendakari en funciones, Isabel Celá, ha pedido a todos los vascos un mayor esfuerzo para demostrar a ETA que no la quieren. Los vascos, los hombres y mujeres vascos, tenemos la responsabilidad colectiva de denunciar la violencia, de aislar a los violentos. Hoy el silencio es solo cobijo de la cobardía. A Baleares le ha tocado por primera vez sufrir una muerte a manos de ETA. Su presidente, Francesc Antic, pedía unidad para hacer frente al terror. Son momentos de máxima unión, ¿no? de instituciones, de fuerzas políticas y de máximo apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado para que cuanto antes puedan poner a estos asesinos entre rejas, ¿no? Que es donde deben de estar. Y de unidad también ha hablado en estos micrófonos el vicesecretario de Comunicación del PP. Para Esteban González Pons, cuando se cumplen los 50 años de la fundación de ETA, la banda está más aislada que nunca. Hay unidad de todos contra ETA, quizá como no la ha habido nunca. El Partido Popular respalda la política antiterrorista del gobierno y el gobierno está persiguiendo a ETA como debe perseguírsela, que es con la fuerza de la ley y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detrás. Y si el camino que todos auguran a ETA es el de la cárcel, desde la justicia ratifican su compromiso con la lucha antiterrorista. Hoy lo decía el juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La solidaridad de toda la justicia y de la Audiencia Nacional en particular a las víctimas y, en segundo lugar, la convicción de que vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo la ley dentro del Estado de Derecho con la máxima firmeza. 8:33, 7:33 en Canarias. Este es el tiempo que habitualmente comparten con ustedes nuestros compañeros de Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional, del resumen de noticias en Radio 5 Todo Noticias. Estamos ampliando el primer tramo de 24 horas, lógicamente porque estamos asistiendo en directo pues a las comparecencias del presidente del Gobierno, del ministro del Interior, a todo lo que ha dado de sí la investigación y la condena del atentado en Palmanova, en Calviá. Como les decíamos en portada, los países democráticos han expresado ya su solidaridad con el gobierno y el pueblo de España y más aún prometen toda la colaboración contra los terroristas, Gemma Alfaro. La última condena que ha llegado ha sido la de Estados Unidos. El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Benjamin Chan, ha expresado su rechazo a los atentados de hoy en Mallorca y de ayer en Burgos. Además, ha prometido que Estados Unidos continuará su estrecha colaboración con España en materia antiterrorista. También condenas por parte de Brasil de los dos atentados. Las autoridades brasileñas han manifestado su repudio a cualquier forma de terrorismo. Desde Europa, también rechazo. Francia ha manifestado su más absoluto rechazo al atentado de Calviá y ha reiterado su compromiso de cooperación con España en la lucha antiterrorista. Alemania también ha expresado su condena más dura al atentado de Mallorca. Y mientras, 134 personas continúan viviendo en hoteles y en la residencia militar de Burgos porque ETA destrozó ayer sus residencias. No se sabe todavía qué se va a hacer con la casa cuartel, si se va a derruir o se va a reconstruir. Lo que hemos precisado hoy es que fueron 70 los heridos. Y como sí sabíamos ayer, todos fueron dados de alta, Miguel Calvo. Encontrar un alojamiento adecuado para el centenar de guardias civiles y familiares afectados por el atentado terrorista es la prioridad de la subdelegación del Gobierno en Burgos, cuya titular, Berta Tricio, ha dicho que se va a estudiar cada situación particular. En cuanto a los vecinos de los inmuebles colindantes, realojados en hoteles, su situación podría quedar resuelta en los próximos días. Según datos facilitados por la subdelegada, los servicios sanitarios llegaron a atender a un total de 70 personas, todas ellas con heridas de carácter leve que ya han sido dadas de alta. El consorcio de seguros ya ha comenzado a peritar algunos de los destrozos denunciados. En cuanto al futuro del inmueble de 14 plantas de la Guardia Civil de la Avenida de Cantabria, la subdelegada ha dicho que de momento no está avalada la integridad de su estructura y que su futuro dependerá de los informes de los técnicos del Ministerio. Lógicamente, el informe tendrá que ser riguroso y pormenorizado, porque de él dependerá o bien la restauración o bien la demolición. Pero esa decisión, el informe ni está redactado, ni por lo tanto la decisión que emane de ese informe está tomada. Se tomará, supongo que en los próximos días o semanas, pero en todo caso, ahora lo más importante y lo prioritario es el realojo de las familias, teniendo en cuenta que lo que está claro es que no se van a poder realojar en el inmueble de manera inminente, aunque fuéramos a una restauración. Y un último asunto relacionado con ETA. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha prohibido dos actos dedicados a presos etarras convocados para mañana viernes y el sábado en Villabona, Guipúzcoa, y que había autorizado el juez Santiago Pedraz. Tras estimar un recurso de la Asociación Dignidad y Justicia, los magistrados ven indicios de un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo. Pedraz ya ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad que no permitan el desarrollo de esos actos. 8:36, 7:36 en Canarias. En tan solo 10 minutos vamos a intentar resumir las demás noticias del día. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. Antes del horrible atentado de Mallorca, si hay alguna novedad enseguida se la contamos, el día presentaba en un informativo un aspecto muy económico. Primero, Arena y Cal. El último boletín del Banco de España dice que la economía cayó el 4% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2008, pero en comparación con el primer trimestre el ritmo de caída fue más contenido, con un descenso del 0,9%, Ana de la Torre. Nuestra economía sigue presa del desplome del consumo, pero modera su retroceso. De abril a junio perdió casi la mitad de lo que se dejó en el primer trimestre del año. El Banco de España cree que el alivio se debe a que el descenso de la actividad y del ajuste laboral han echado el freno, aunque advierte que tanto el gasto de las familias como la inversión de las empresas sigue débil. En su último boletín, el supervisor vuelve a insistir en que para que la recuperación sea sólida es clave una reforma laboral, algo que el Gobierno sigue sin contemplar. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo. En el actual contexto no está contemplada de ninguna de las maneras emprender ninguna reforma de carácter laboral en la dirección que solicita el Banco de España. Reformas al margen, la institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez cree que lo peor puede haber pasado ya y que la economía volverá a crecer a lo largo del año que viene. Otro dato que se confirmará a mediados de agosto, el adelantado de inflación dice que los precios han caído en el último año un 1,4%. Es la primera vez en la historia con datos en que los precios caen 5 meses seguidos, David Fernández. Los precios siguen bajando. En julio restaron 4 décimas hasta situarse en el menos 1,4%, lo que supone un nuevo mínimo histórico. Aún así, el gobierno sigue descartando que nos encontremos en un escenario de deflación. Para el ministro de Industria, Miguel Sebastián, con este dato hemos tocado fondo. Suponemos que esta es la caída de la inflación mayor en este año. Por tanto, a partir de ahora habrá una cierta recuperación de la inflación que será menos negativa en los próximos meses. Para el dato definitivo habrá que esperar hasta el 13 de agosto, pero previsiblemente habrá pocas variaciones. Será entonces cuando Estadística publique en detalle qué productos han subido y cuáles han bajado, aunque como ha ocurrido en meses anteriores, el petróleo será el principal responsable de esta tasa negativa. Y alguna cosa más de la economía que vamos a repasar con Beatriz Domínguez. Multa millonaria a Repsol, Cepsa y British Petroleum por fijación de precios. Competencia sanciona a las tres energéticas con casi 8 millones de euros. Las acusa de fijar indirectamente el precio de venta al público. En sus estaciones de servicio, Cepsa y Repsol ya han anunciado que recurrirán la resolución. Una mala noticia para esta última compañía que se une, para Repsol, que se une con los malos resultados del semestre. Hasta junio, la energética hispano-argentina ha reducido a menos de la mitad sus beneficios en un año. Otra empresa que ha presentado hoy resultados es Telefónica. Le han ido mejor las cosas con un incremento de la rentabilidad del 0,7%. Los trabajadores autónomos cobrarán el paro. Podrán cotizar el 1% a la Seguridad Social, un mínimo de un año, para poder recibir la prestación durante 2 meses. Trabajo confía en que los autónomos se beneficien de la medida a partir de 2011. Otro colectivo en apuros, los trabajadores de Nissan, se manifiestan contra el ERE. Afecta a 700 empleados de la compañía en Barcelona. Los sindicatos creen que este expediente, aprobado ayer por la Generalitat, se ha llevado a cabo de forma irresponsable. Y el diálogo social ahora se hará por carta. La patronal expone por escrito su voluntad de continuar con las reuniones en septiembre y los sindicatos le responden de la misma forma. UGT y Comisiones condicionan el diálogo al desbloqueo de los convenios colectivos. Más del repaso de la actualidad en Radio Nacional de España. En 24 horas, en Marruecos ya han empezado a salir de prisión algunos de los 24.800 presos indultados por el rey. Entre ellos, 178 españoles beneficiados con motivo de la fiesta del trono, una jornada que hoy conmemora 10 años de poder de Mohamed VI, Íñigo Picavea. Décimo aniversario con reformas realizadas y otras por llegar. Hoy el monarca ha lanzado el proceso para descentralizar, regionalizar Marruecos. Un objetivo de gran calado que encarga a una comisión especial y al gobierno bajo su autoridad. Un proyecto donde enmarcar la autonomía para el Sáhara Occidental que defiende Rabat. En un discurso difundido por radio y televisión, Mohamed VI ha valorado una década de monarquía ejecutiva. Estamos convencidos de que Marruecos ha franqueado en construcción democrática y desarrollo etapas principales que marcan un punto de inflexión en la historia del reino. El rey marroquí ha admitido que el desarrollo social de su país necesita más impulso. Los centros de trabajo también tienen que prepararse para hacer frente a la gripe A, sobre todo ante posibles contagios entre los empleados que pueden afectar a la productividad. Por eso, Sanidad ha presentado una guía con los pasos a seguir en las empresas, Manuel Seara. El texto recomienda medidas como la designación de un coordinador y de un equipo que se encargue de planificar la respuesta a la enfermedad, modificar comportamientos en el contacto personal, como por ejemplo los apretones de manos, la distribución de las mesas de trabajo en la oficina, promover las teleconferencias y el teletrabajo y facilitar productos higiénicos y el acceso a los servicios sanitarios. Pedro Linares, de Comisiones Obreras. No solo es la visión economicista de ver que, siendo un elemento fundamental, mantener la actividad de las propias empresas, pero yo creo que equilibra bastante en el sentido de que antepone y pone por delante también los problemas derivados a la salud que pueden afectar a los propios trabajadores. Por la mañana, el Comité Científico de la Gripe A ha recomendado al presidente Zapatero reforzar y extender a todas las comunidades los servicios de atención telefónica para evitar colapsos en las urgencias y no alentar falsas expectativas sobre los efectos de la vacuna. En lo que a los incendios se refiere, hoy, afortunadamente, después de 2 días aciagos, no se ha registrado ninguna víctima mortal como consecuencia del fuego o de su combate. Sin embargo, sigue preocupando sobre todo el incendio de Arenas de San Pedro en Ávila, Luis Zaragoza. Pues la lucha contra ese incendio evoluciona favorablemente. Se ha controlado el 75% del perímetro del fuego, que en total abarca unos 40 kilómetros, y se espera que quede estabilizado en las próximas horas. Todavía siguen activos y sin control 2 focos situados en los términos municipales del Arenal y Navarredonda de Gredos, aunque los cascos urbanos no corren ningún riesgo de invasión de las llamas. Hasta ahora el fuego ha quemado unas 5.000 hectáreas y ha penetrado ya en el Parque Regional de Gredos. En cuanto al otro incendio importante de las últimas horas, el de Jaulín, en Zaragoza, quedaba estabilizado a primera hora de la tarde tras haber arrasado 1.670 hectáreas de superficie forestal y agrícola. Por lo tanto, han regresado a sus casas las cerca de 200 personas que fueron desalojadas ayer. Y antes de volver a Palma de Mallorca para cerrar este tiempo ampliado de noticias, los 3 exguardias civiles imputados por el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid han quedado en libertad sin fianza tras negar ante la juez haber realizado seguimientos que afectaran a la intimidad de cargos como el vicealcalde Manuel Cobo o el exconsejero de Justicia Alfredo Prada. La polémica, ya lo verán, va a seguir. Verónica Muñoz. Más de 2 horas ha durado su declaración ante la juez, tiempo en el que, según su abogado Enrique Molina, han desmontado todas las informaciones que les vinculaban con los supuestos seguimientos a políticos. Nunca han recibido ninguna indicación ni ninguna instrucción de nadie para realizar actos ajenos a su función, que es control de edificios y realización de contravigilancia de los sistemas de seguridad. Los tres exguardias civiles también han negado ser los autores de los partes de seguimiento que han aparecido en prensa en los últimos meses. Tras su declaración, han quedado en libertad sin medidas cautelares. Según su abogado, los representantes de los presuntos espiados, el exconsejero Alfredo Prada o el vicealcalde Manuel Cobo, no han solicitado por el momento ninguna otra comparecencia ni tampoco más pruebas. Y cuando son las 9 menos 16 minutos de la tarde y ya para terminar, volvemos al lugar donde late el corazón de España hoy. Volvemos a Palmanova. ¿Alguna novedad, Lluís Mestres? Buenas tardes todavía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues la novedad es que ahora mismo los responsables de o los agentes de la Guardia Local de Calviá están retirando las vallas que desde las 2 de la tarde impedían acercarse a lo que es la casa cuartel de Palmanova, el lugar donde se han producido los incidentes. Ahora vamos andando porque es el primer momento que están retirando pues los controles de seguridad. Apuntar que ahora ya la cita es para mañana, será a las 9 de la mañana, Capilla Ardiente, cuartel de la Guardia Civil de Palma, donde pues se va a producir el acto del funeral de las dos víctimas mortales, dos agentes de la Guardia Civil. Y una impresión, si sirve, pues que sí. Un poco de olor de pólvora es lo que ahora estoy percibiendo cuando me puedo aproximar lo más cerca que puedo al lugar donde se ha producido el atentado. Y puedo contemplar pues restos todavía de fuego de los vehículos que estaban aparcados enfrente de este cuartel de la Guardia Civil, y lo que veo pues son un rastrojo de hierros de un coche que está pues afectado, imaginamos, por esta fuerte explosión que se ha producido minutos antes de las 2 de la tarde. Como decíamos, ahora es cuando los equipos de la policía local están retirando las vallas y es cuando me he aproximado y veo los restos de este coche que ha sido motivo del último atentado de la banda terrorista ETA, según parece. Pues eso es lo que has podido contar. Permíteme que en tu nombre dé las gracias a todos los compañeros de Radio Nacional de España en las Islas Baleares por un trabajo tan difícil como excelente. Gracias, buenas tardes.